Olele, Kevin Flores. Olele, la forma está. Mamá, lele. Conmigo escápate, nos vamos a esconder. Ya quiero abrazarte y darte un beso gigante. Conmigo escápate, nos vamos a esconder. Ya quiero abrazarte y darte un beso gigante. El reloj, mi enemigo. Cuando estoy contigo se pasa el tiempo volando. Y cuando no te tengo se va lento. Hoy conmigo tú te escaparás. Ya sabes lo que entre tú y yo pasará. Que tú de la última gota contigo me voy a quedar. Me gusta cuando bailas y sacas la champetera. Es algo natural, pero mover tus caderas me acelera. Algo que no puedo aguantar. Hey baby, ven conmigo, escápate. Nos vamos a esconder. Ya quiero abrazarte y darte un beso gigante. Conmigo, escápate. Nos vamos a esconder. Ya quiero abrazarte y darte un beso gigante. Nena, la noche. Conmigo tú te vas a escapar. Nena, la noche está en candela. En tu casa nadie te espera. Pide lo que quieras, porque conmigo tú te vas a escapar. Esto no te lo esperaba. DJ Tepe, tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. ¿Qué? Hoy conmigo tú te vas, tú te vas, tú te vas. Directo a la locura para hacer travesura. Hoy no vamos a escapar. Hoy conmigo tú te vas, tú te vas, tú te vas. Directo a la locura para hacer travesura. Sudé la última gota, contigo me voy a quedar. Apúrate que la noche está empezando y me voy de abuso. Hasta que sudé la última gota, contigo me voy a quedar. Hoy conmigo tú te vas, tú te vas, tú te vas. Directo a la locura para hacer travesura. Hoy nos vamos a escapar. Hoy conmigo tú te vas, tú te vas, tú te vas. Directo a la locura para hacer travesura. Hoy nos vamos a escapar. Apúrate que la noche está empezando y me voy de abuso. Hasta que sudé la última gota.